A través de toda la escritura, el arrepentimiento y la confesión prepararon el camino para el revivamiento espiritual. Dios siempre preparó a su pueblo para hacer una gran obra para él al conducirlo a sentir tristeza por sus pecados. Cuando reconocemos nuestros pecados y los confesamos, emprendemos el camino para obtener la victoria sobre ellos. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión son dos prerequisitos que necesitamos cumplir para recibir el poder del Espíritu. En esta lección repasaremos la importancia del verdadero arrepentimiento para recibir al Espíritu Santo, como se revela en el libro de los Hechos. También contrastaremos el verdadero arrepentimiento con el falso. Además, descubriremos que el arrepentimiento es un don que el Espíritu Santo otorga para ayudarnos a reflejar el amor de Jesús a quienes nos rodean. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros para iniciar este programa Lecciones de la Biblia, donde el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, creo yo, y al mismo tiempo un poquito controversial, porque es la forma como entendemos nosotros este tema, que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento y la confesión. Ahí hay algunas cosas que vamos a conversar. ¿Qué es lo que la palabra dice sobre estas dos palabras, estos dos temas que son confesión y arrepentimiento, a la luz del gran revivamiento espiritual que el Señor quiere lograr en su pueblo, en su iglesia, en realidad en cada uno de nosotros? Para definir y estudiar sobre este tema, nuevamente está con nosotros Germán Fuentes, quien es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Germán. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Patricio. Ya han pasado varias semanas que desde la última vez que estuvimos juntos acá en este set. Así es, y yo agradezco nuevamente la bella oportunidad de poder estar aquí junto a ustedes. Bueno, vamos a intentar ir sobre esta temática el día de hoy, pero no sin la conducción del Señor. Estuvimos hablando de la oración en aquella ocasión. Así es. Y ahora vamos a orar, porque creemos que sin oración es imposible que podamos entregarle a usted un alineamiento claro sobre la palabra de Dios. ¿Quiere orar? Con todo gusto. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias porque nuevamente tenemos la oportunidad de poder reunirnos para poder desarrollar aspectos tan importantes que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Nuestra oración es por cada uno de nuestros televidentes, para que cada uno de ellos, junto a sus familias que ellos están representando, la conducción tuya, tu bendición y la paz sea en todos y cada uno de nuestros corazones. Te invitamos para que nos acompañes en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La producción preparó una nota introductoria que vamos a ir inmediatamente para luego continuar y comentar sobre este tema importante. La doctrina de las indulgencias es una idea de la teología católica, asociada principalmente al pecado, la penitencia y el purgatorio, y se hizo conocida en el mundo antiguo, entiéndase Europa y ciertas zonas de Oriente, debido al poder del papado. Las primeras prácticas de la indulgencia se remontan al siglo III. En el cristianismo antiguo, los pecados considerados graves, tales como la apostasía, eran sancionados con la penitencia canónica, que se caracterizaba por el ridículo que debía pasar la persona en cuestión y también por la publicación de su pecado. A principios del siglo VIII, es decir, en la Edad Media, los obispos comenzaron a reducir la duración de las penas impuestas, a a cambio de la realización de acciones concretas, como visitar un lugar santo o medidas autopunitivas como el ayuno o dormir en lechos sembrados de ortigas. Al contrario de la creencia popular, que dice que la Iglesia cobraba dinero por entregar el perdón ya en esos años, lo cierto es que paralelamente los protestantes irlandeses crearon un sistema de indulgencias en específico por cada pecado con su mortificación determinada en días. Este sistema era conocido como penitenciales y se fue promoviendo clandestinamente. A raíz de este sistema, muchos fieles católicos comenzaron a negociar con los hombres de la Iglesia debido a que no consideraban justas las penitenciales irlandesas. En esos siglos, entre el 10 y el 12, los concilios generales de la Iglesia determinaron fijar indulgencias de dinero para aplacar el poder de los clérigos locales, quienes se estaban enriqueciendo de manera ciertamente ilegal. Muy bien, la verdad es que cuando hablamos de arrepentimiento está asociado al tema de la confesión también. La nota estaba más orientada hacia la confesión. Sin embargo, no puede haber arrepentimiento si no hay confesión, obviamente. Cuando tocamos este tema del arrepentimiento, Germán, ¿cómo definimos esta acción, esta palabra arrepentimiento desde el punto de vista bíblico, obviamente, ¿no es cierto? Porque entendemos lo que significa arrepentirse en el sentido de literal de la palabra, sí, ¿cierto? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué involucra el arrepentimiento real? Bueno, tú has puesto el acento en este plano, ¿verdad?, que nos compete o el plano que nos interesa y tiene que ver con el escenario, ¿verdad?, espiritual. Pareciera ser que hoy en día esta palabra de arrepentimiento en nuestra sociedad no es muy bien, diríamos, tomada o muy bien considerada. Hay muchos actos que finalmente permiten al individuo, a la persona o a algunas instituciones simplemente no manifestar ningún grado de arrepentimiento. Varios casos, en muchas situaciones hemos visto, ¿verdad?, de manera pública, a través de la televisión, cómo algunos individuos, provocando algunas situaciones dramáticas, no mostraron, pero absolutamente nada de arrepentimiento. Bueno, para que se puedan provocar estos cambios importantes en nuestra vida, para que podamos de una u otra forma responder a ese llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros, sabiendo que estamos ya en un tiempo final, precisamos de confesión, precisamos de arrepentimiento, para que entonces se pueda desarrollar en nosotros, ¿verdad?, este escenario ideal, propicio para que el Señor pueda entonces desarrollar todas sus actividades de bien en nuestras vidas. Cuando hablamos entonces de arrepentimiento, para nosotros como cristianos, ya hago obviamente la separación, porque reitero, en nuestra sociedad pareciera ser que el que se arrepiente lo pierde todo. Y es débil. Y es débil, ¿no? Es así. Pero en un plano espiritual, el arrepentimiento es, pongo el adjetivo, es enorme su significado. De manera entonces que arrepentimiento simplemente es volvernos atrás. Es decir, de un acto equivocado, volvernos, regresarnos al acto que corresponde. Mira, hay una definición acá que es muy simple. Es verdadera tristeza por haber caído en pecado y apartarse de él. Y precisamente este es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Es arrepentirnos, es decir, es volvernos a Él. ¿Alguien dijo arrepentirse es un don de Dios? ¿Estás de acuerdo tú con eso? Totalmente. Es un don de Dios. Es decir, el arrepentimiento solo lo puede provocar el Señor en nuestras vidas. No es algo que nace de nosotros, sino es un don. Es un regalo que Dios también nos proporciona, nos entrega para esta vida, ¿verdad?, espiritual de éxito. Ahora, el libro de los Hechos menciona que parte de la experiencia que los discípulos vivieron fue estar allí durante un largo periodo de tiempo, varios días, 10 días, estuvieron allí esperando la recepción del Espíritu Santo. Y ese momento, cuando vino el Espíritu Santo, los movió a predicar, a salir adelante con entusiasmo. Y cuando Pedro predicó el primer sermón, predicó que el mensaje era arrepentíos para que los pecados sean perdonados. ¿Por qué razón la primera reacción, que la evaluación de una persona que está espiritualmente bien, es justamente el arrepentimiento? Porque inmediatamente aparece ahí que las personas se arrepintieron y se bautizaron por miles. Sí, pero nota tú algo muy interesante, y yo quiero también invitar, ¿verdad?, a nuestros televidentes. ¿Bajo qué condición se provoca finalmente este arrepentimiento que fue, ¿verdad?, a nivel de todos los que allí estaban junto a los apóstoles? ¿Cuándo realmente ellos tuvieron ese gesto o ese acto de arrepentimiento? Cuando finalmente la evidencia fue total sobre ellos, ¿verdad?, en lo que habían hecho. Habían dado muerte al Hijo de Dios. Por eso entonces, cuando ellos advierten que la evidencia les acompaña y que ellos estaban en una situación realmente gravísima, ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué bien pues haremos? ¿Qué bien pues haremos? Y entonces Pedro dice, arrepentíos y, ¿verdad?, bautícese cada uno de nosotros para perdón de los pecados. Por lo tanto, volvemos nuevamente a este imperativo. Si pretendemos que nuestra vida realmente sea una vida de éxito, necesitamos vivir esta experiencia de confesión y también de arrepentimiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando la persona está llena de orgullo, de vanidad, de egoísmo? ¿Puede experimentar algún sentido de arrepentimiento? Si pudiéramos preguntar nosotros a nuestros televidentes, yo le pregunto a usted que nos está mirando en este momento, nos está observando, ¿cuál sería su reacción? Patricio, la verdad es que en cada uno de nosotros hay mecanismos realmente interesantes. Y creo que este tema del orgullo es tan potente en nuestra vida que, aunque en muchas situaciones advertimos que hemos lamentablemente cometido error, pero nos mantenemos en nuestra postura. ¿Qué distinto sería si nosotros realmente pudiéramos admitir, sí, me equivoqué? Pero ese equivocarme da lugar a qué cosa? A un acto de arrepentimiento. En suma, eso es justamente lo que el Señor en este momento, ¿verdad?, está clamando para cada uno de nosotros. Es decir, hemos ido demasiado lejos. Y el Señor en este momento nos está pidiendo, es su rogativa, que nos volvamos. ¿Dónde? Al camino que nos conduce a Él. Ahora, ¿cómo una persona puede volverse de lo que no tiene conciencia? Por ejemplo, la conciencia de pecado. Uh-huh. ¿Cuál es nuestra realidad hoy en día frente a Dios? ¿Somos pecadores? Bueno, si no hay conciencia de pecado. Sí. La verdad es que nosotros ni por decreto, ni por toma de razón, etcétera, etcétera, podríamos provocar tal conducta en las personas. Creo que aquí simplemente, ¿verdad?, es un acto personal, pero que en algún momento de la vida, Patricio, nos detenemos, nos planteamos a nosotros, bueno, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Porque finalmente el acto del arrepentimiento es un escudriñar, ¿verdad?, mis pensamientos. Pero sobre la base de que yo tengo una conciencia de que tengo algo que pedir perdón. Sí, correcto, pero mira, si yo soy un creyente, bueno, digo, sí, tengo que pedir perdón por mi reconocimiento de pecado, es lo primero, ¿o no? Sí, pero fíjate que es interesante, ese acto no es algo automático simplemente por mi condición de ser un cristiano. Puede ser que yo en mi verdad experiencia como cristiano tengo todavía el problema o el inconveniente, ¿verdad?, de arrepentirme o no arrepentirme. Probablemente usted, ¿verdad?, está teniendo la misma situación, sensación. Por lo tanto, aquí Dios no trabaja solo en el corazón de algunos. Patricio, aquí es donde está la parte más maravillosa. El Señor trabaja en el corazón de todos. Permíteme solo dar un ejemplo. Hay un periodista de un canal de nuestro país. Es un periodista muy reconocido, que él en un momento declara públicamente ser un ateo. No cree absolutamente en nada. Pero mira, por alguna razón, bien diríamos, de su propia experiencia, por algo lamentable que ha pasado en su vida, él ahora, finalmente, luego de algún tiempo de silencio, donde él ha podido también escudriñar su corazón, sus pensamientos, sus reacciones, pues bien, ahora, en este tiempo de silencio especial, declara públicamente que ahora sí cree en Dios. Entonces, tú ya ves, los momentos no solo son para algunos, de parte de lo que el Señor nos está, ¿verdad?, invitando, sino que esto es para todos. Claro, pero por eso te digo, parte de la base de una conciencia de que uno tiene una condición. Sí. Una condición que se la, que la conoce por la Biblia, ¿no es cierto?, su condición real de una vida de pecado, de una limitación, sí, ¿cierto?, desde el punto de vista espiritual. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo no tengo de qué arrepentirme si yo no soy mala, yo no le hago mal a nadie, yo vivo en mi casa, vivo tranquilo, si puedo ayudar a mi prójimo lo ayudo, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué? ¿Me entiendes? O sea, es el punto que está detrás. Pero si no me comentes todavía, vamos a hacer una pausa breve y estamos de vuelta con Lección de la Biblia en el tema de hoy, que es arrepentimiento y confesión. Si usted se está uniendo a la compañía de Nuevo Tiempo recién, quiero comentarle que estamos estudiando lecciones de la Biblia. El tema de hoy es arrepentimiento y confesión. Estamos con el pastor Germán Fuentes, ya estuvo anteriormente con nosotros en una lección anterior. Pero quisiera igualmente decirle que antes de continuar, ofrecerle estos estudios bíblicos. Esta lección que lleva por título La Biblia Habla es una lección que lleva varios temas de carácter doctrinal. Usted puede solicitarlo en forma personal a través de los medios que usted está viendo ahí a los pies de su pantalla, el teléfono, el correo electrónico. Pídalos cuando usted desee, le llegarán en forma gratuita a su hogar. Este es un curso de doctrinas bíblicas. Estudio de la Biblia, muy parecido a lo que estamos haciendo ahora al escudriñar diferentes temas de la Palabra de Dios. Pero también está este otro curso, que es un curso sobre familia. Queremos nosotros entregárselo a usted también para que lo pueda tener en su hogar. Diferentes temáticas que están relacionadas con la paternidad, el ser hijo, el ser abuelo, etc. Así que si usted quiere, pide estos cursos en forma gratuita al 800-200-054 o al 284-4218, es el teléfono de la ciudad de Santiago. Apenas usted lo solicite, las operadoras se lo van a enviar. Pues bien, estábamos allí en esta discusión, ¿no es cierto?, sobre el verdadero arrepentimiento. Fíjate, Germán, que fuimos a preguntarle a nuestros amigos, como siempre lo hacemos en este programa, la pregunta del día. Era, ¿es importante confesar los pecados o nuestros actos a un amigo, a un hermano? ¿Y por qué razón? Veamos qué nos dijeron los amigos en la calle. Confesarse, si es algo importante que afecta a la otra persona, quizás sí. Sí, yo encuentro porque, bueno, a veces sí están muy en angustia, porque en verdad a veces genera angustia tener algún pecado, algo que algo hizo mal. Entonces, si es necesario, sí, confesarlo. En algunos casos sí, porque uno cuando se guarda las cosas se empieza a sentir mal, empieza a pasarse rollo, se empieza a desconcentrar de los verdaderos objetivos que tiene uno. Entonces una forma de desahogarse es contar lo que le está pasando a alguien, por lo general al amigo más cercano. Yo se lo cuento a veces a mi mamá. Entonces me desahogo y me siento bien conmigo mismo y me deja hacer las cosas que de verdad quiero hacer. Sí, porque sirve para como para botar tensiones. No necesario. ¿Por qué? Porque necesario que todo el mundo sepa lo que te pasa. Ah, sí, pues, obvio, porque de repente uno tiene un problema y nos pueden dar un consejo o de repente para desahogarnos y sacar eso como que nos pesa. En relación a la familia, yo encuentro que está bien conversar las cosas, te pueden dar otro punto de vista, te pueden ayudar, aconsejar. Y los amigos también, pues alguien más cercano que está como a tu mismo nivel, por decirlo así, y te pueden ayudar. Yo creo que mis cosas íntimas, mías, que me puedan suceder, sí. Es importante tener la confianza de contárselo a mis papás. Bueno, siempre lo he hecho, porque creo que las familias son las que te dan a veces los consejos mejores. A veces los amigos... Es muy difícil tener un buen amigo que te diga, ¿sabes qué? Cometiste este error, pero tenés que hacer esto. En esta sociedad que vivimos, los amigos son solamente amigos de carrete cuando tú puedes ofrecer algo. Pero los que siempre están contigo es tu familia. Entonces, sí. Okay. Y hay una persona muy importante que le cuento todo, que es el que está ahí arriba. Así que, gracias. Chao, que estés bien. ¿Qué te parece? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero, ¿es importante confesar? Sí, pero mira, qué interesante algunas opiniones en relación a este punto, pero permíteme antes poder recuperar un poquito, ¿verdad?, el concepto anterior respecto a lo que es arrepentimiento. Para que esa experiencia pueda ser en nuestra vida, requiere de algunos actos, y esos actos son sumamente importante en cada uno de nosotros, como tiene que ver, ¿verdad?, con el ser humildes y poder así entonces acceder a la ayuda que nuestro Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Si no tenemos estos actos o estos gestos, obviamente nunca se habrá de producir un verdadero arrepentimiento. Porque tal como ya lo hemos señalado antes, pareciera ser que quien se arrepiente hoy de sus actos da la impresión o está comunicando que efectivamente es un personaje débil, ¿no? Y entonces el hecho de mantenernos en nuestras posturas como que nos hace ser más grandes. Pero finalmente el reino de los cielos es de los humildes. Y creo que en este aspecto nosotros necesitamos responder a la invitación de nuestro Padre Celestial. Bueno, frente a lo que es el tema, ¿verdad?, de confesión, por supuesto que nosotros necesitamos acudir al Señor para contarle a Él todas aquellas cosas que están incomodando nuestra experiencia. ¿Quién sino nuestro Padre Celestial es el señalado, es el indicado para que nosotros podamos volcar todas las demandas que hay en nuestra vida? Y Él nos escuchará. Y Él hará para que nuestra experiencia sea totalmente distinta. Germán, el tema que a mí me inquieta un poco es el grado de experiencia que las personas tienen que vivir en relación con el arrepentimiento. Porque la definición de arrepentimiento es tristeza sincera, sí, por el acto, pero no por el acto en sí, sino una tristeza y un dolor por haber ofendido a Dios. Uh-huh. Entonces, sí, yo me pregunto, ¿cuántas de nuestras situaciones de arrepentimiento obedecen a un sentimiento de ofender a Dios, uh-huh, y no a un sentimiento de lamentar haber hecho algo que nos trajo algunas consecuencias momentáneas? Sí, sí. ¿Cuál es la esencia del verdadero arrepentimiento, en el fondo? Sí. Sí. ¿Y cómo uno puede evaluar si realmente está experimentando esa experiencia? Bueno, creo que la respuesta es muy simple. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es porque efectivamente, tal como tú señalas, estamos sintiendo dolor, ¿verdad?, por los actos cometidos. Pero al mismo tiempo que nos arrepentimos, al mismo tiempo, ¿verdad?, que entregamos esa confesión a nuestro Padre Celestial, lo hacemos ¿por qué? Porque simplemente estamos buscando, ¿verdad?, un punto distinto en nuestra experiencia. Es decir, queremos vivir una vida completamente distinta, una vida pero radicalmente diferente. Ahora, si nosotros, ¿verdad?, tenemos un arranque de arrepentimiento, pero finalmente volvemos exactamente a lo mismo. Es decir, nunca pretendimos marcar esa diferencia. Lo que efectivamente Dios pretende en la vida de cada uno de nosotros es que sí podamos marcar esa diferencia. Ahora, cuando tenemos estos actos, Patricio, cuando nuestros televidentes comienzan, ¿verdad?, con estas grandes luchas de, bueno, ¿qué hago frente al momento que estoy viviendo? Y allí sumergen y mastican, ¿verdad?, esa cantidad de frustraciones porque no están conforme como están. Pues bien, si ellos acceden, si ellos responden. Pero finalmente es un tema de momento, pero no es la constante, no es la continuidad. Finalmente nunca se marcó la diferencia. Pero no es parte de la esencia humana el estar arriba y abajo, pidiendo perdón, arrepentirse, y ¿no es parte de la condición humana? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricio, porque mira, si lo vemos en nuestra propia experiencia, nuestra vida cristiana de pronto es de altos y bajos. Pero el Señor siempre nos quiere llevar en una línea ascendiente, siempre, ¿verdad?, creciendo, siempre en su vida, nunca en bajada. Pero es ahí donde está la promesa del Señor. Si hemos vuelto atrás, si hemos pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo, ¿verdad?, Jesucristo. ¿Quién entonces viene en nuestro rescate para que podamos seguir subiendo? Ahora tenemos dos ejemplos, digamos, llevándolo a un plano más bíblico. Tenemos la situación de Pablo y la situación de Judas. ¿Cómo se contrastan estas dos realidades allí? Pablo, por una parte, se da cuenta de que está persiguiendo al Mesías. Sí. Y Judas, por otro lado, también está en una situación de encrucijada. Sí. Ambos sienten arrepentimiento. Correcto. Pero ¿cuáles son las diferencias de los dos? Bueno, eso responde, ¿verdad?, a que nuestra vida de pronto es una vida extraordinariamente de cálculo. Porque Pablo, por supuesto que en un momento él no advierte exactamente qué es lo que estaba provocando, porque es un motivo para él. Las razones que él en ese momento defendía eran pero totalmente valoradas y respondían, ¿verdad?, a una sociedad o parte de una sociedad. ¿Estaba sinceramente equivocado eso tú? Bueno, él lo hacía con espontaneidad. Para él su verdad era lo que en ese momento estaba haciendo. Pero mira cómo Dios trabaja en el corazón de todos. Esta es una clara manifestación y evidencia de que el Señor no solo se dispone para un grupo de personas, en este caso los creyentes, sino que Él trabaja con los creyentes, pero también con aquellos que en este momento no están creyendo. Bueno, Pablo tiene camino a Damasco, tiene un encuentro. Y fue un encuentro tan vívido que ese solo momento cambia el curso de su vida. En algún momento esa fue nuestra propia experiencia, como la experiencia también, ¿verdad?, de nuestros auditores, donde ellos, camino a Damasco, en algún momento particular de su experiencia, tienen un encuentro con Dios y a partir de ese momento la experiencia de ellos es completamente distinta. En el caso de Judas, no estamos aquí queriendo, ¿verdad?, definir la situación que él vive, una situación obviamente difícil, pero la vida de Judas simplemente fue una vida de cálculo. Él sabía que estaba frente, ¿verdad?, a un personaje extraordinario y que él en algún momento podía cambiar el curso absolutamente de todo. Pero lo que el Señor estaba queriendo en ese momento no era simplemente que él manejara los cálculos, ¿verdad?, en esto ganamos o en esto no nos va bien, sino que el llamado constante del Señor era la vida de Judas. Y entonces en estas dos experiencias, que son obviamente extremas, es donde cada uno de nosotros necesitamos también identificar qué es aquello que el Señor está queriendo con nuestras vidas, qué es exactamente el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Pero cada uno tenemos obviamente la opción para determinar. Y este es el momento para que nosotros podamos determinar en bien de lo que el Señor nos está... ¿Y qué pasa invitando cuando yo no me siento como el principal de los pecadores, como estoy bien, como te dije antes, yo no le hago el bien, no le hago el mal a nadie, yo vivo una vida tranquila? ¿Sí? ¿Qué se puede esperar de esa persona? Mira, ese es el discurso muy constante, y no solo digo de una parte de la población, sino que esto es un tema transversal, esta manifestación. Estas situaciones están, obviamente, ¿verdad?, en todos los sectores. ¿Qué podemos hacer ahí? Creo que la única posibilidad que tenemos es orar por tales personas. Volvemos nuevamente, ¿verdad?, a lo que en algún momento compartíamos. O sea, por eso es que el arrepentimiento es un don. Eso lo puede provocar solamente Dios. Exactamente. Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad?, hoy está trabajando muy activamente en el corazón de toda persona. Porque mira, en la sociedad de pronto hay situaciones que se provocan y que finalmente ese auditor o ese, ¿verdad?, oyente en base a esas situaciones, finalmente va tomando sus propias decisiones. Y tenemos muchos casos de personas que llegan a nuestra iglesia conmovidas por ciertos actos de la sociedad que finalmente provocan, ¿verdad?, un cambio de experiencia. Y ellos vienen para buscar esa oportunidad, la oportunidad de ser también, ¿verdad?, hijos de Dios. Pongamos en el caso de un creyente ahora. Okay, un creyente. Mm-hmm. Si no está viviendo este milagro, de este don que lo provoca el Espíritu Santo, sí. ¿Puede intentar tener la esperanza de un reviamiento, de una reforma en su vida? ¿Puede haber una congruencia aquí entre no sentir, uh-huh, y vivir una experiencia? Te lo pongo de otra manera. ¿Podría ser que alguien esté creyendo que está viviendo una experiencia real, genuina con el Señor, pero en el fondo no está la viviendo porque su arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino? ¿Puede estar engañado en lo que está experimentando? Sí. Mira, alguna vez yo prediqué un sermón y la idea más o menos era que muchos que hoy, ¿verdad?, se señalan como pertenecientes al pueblo de Dios, en efecto no lo son, sino son del mundo. Y muchos que están en el mundo no son del mundo, sino son del pueblo de Dios. Volvemos nuevamente, ¿verdad?, de el acto de ternura, de misericordia que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Cuando finalmente somos parte de esta iglesia maravillosa, de este pueblo amado, yo no solo puedo conformarme con mi título, de aquí en adelante soy un cristiano, sino que cada día debo procurar, con esos altos y bajos como mencionábamos, cada día debo provocar, ¿verdad?, el poder encontrarme con el Señor a través del estudio de su palabra, a través de la oración, permitiendo que el Espíritu Santo pueda desarrollar ese acto maravilloso, ¿verdad?, en nuestras vidas. De manera entonces que es necesario que cada día nosotros busquemos al Señor para que solo entonces se pueda, diríamos, provocar la diferencia. Bueno, al parecer todos nosotros de alguna manera necesitamos vivir una experiencia espiritual. O sea, nadie podría aspirar a un verdadero arrepentimiento, uh-huh, o a una experiencia genuina con Dios si es que no está buscando, así como es, mencionábamos antes, sí, mediante la oración, una vivencia espiritual. Es decir, como los apóstoles tenían 10 días y entonces se derramó el Espíritu Santo, ellos estaban unánimes en la oración, en el arrepentimiento, en la confesión, y entonces se manifestó sobre ellos este poder, ¿cierto? Este don de Dios que lo llevó a un reconocimiento de una situación particular, que finalmente los llevó a realizar la obra de la predicación. Vamos a hacer una pausa. Está interesante esto. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya. No se aparte 30 segundos, minutos o más, es lo que demora Nuevo Tiempo en volver al programa. En forma especial, en este periodo de programa, estamos entregándole un nuevo curso, dos cursos en realidad gratuitos de la Biblia. El primero tiene que ver con este curso que se llama Hogar Feliz o Familia Feliz. Contiene 10 lecciones que nos van a ayudar a tener una mejor paternidad, una mejor familia. Así que si usted quiere recibir este curso de la familia, por favor solicítelo a los números que están apareciendo en la pantalla. Pero también, si usted quiere profundizar su experiencia espiritual, teológica, doctrinal, tiene este otro curso que es La Biblia Habla, que son lecciones maravillosas, que vienen en un formato ilustrado muy bonito que usted puede adquirir en forma gratuita. Por favor, llámenos o escríbanos a los teléfonos y al correo que aparece ahí en la pantalla y usted podrá recibirlo a la brevedad. Así que llame ya, gratis, no cuesta nada. A veces lo que es gratis no se aprecia lo suficiente. Sí, Germán, es cierto. Pero especialmente bueno, en este tiempo. Claro. Sí. Germán, tú eres casado, tienes familia, tienes hijos pequeños, grandes. ¿Cómo es tu familia? Bueno, sí, casado, gracias a Dios. Ya con tres hijos. Pero viviendo una experiencia bien, bien particular, ya los hijos emprendieron vuelo. Ah, estás con el nido vacío. Así, exactamente. ¿Y qué se siente estar con el nido vacío? Mira, realmente un tema no fácil, es un tema complicado. ¿Hace cuánto tiempo que estás sin tu complejo? Hijo? Mira, nuestra hija menor se nos fue precisamente el año pasado, un día 26 de diciembre. Imagina lo que significa eso. Es un tema complicado, pero nos asiste, digamos, el ánimo que... vivimos momentos muy, muy lindos con nuestros hijos. Yo en ese aspecto no tengo, diríamos, un sentimiento que no aproveché, ¿verdad?, a nuestros hijos. No, la verdad es que siempre fui muy ligado a ellos. Y siempre, y bueno, y ahora ellos en sus diferentes lugares mantenemos a través de los aparatos de comunicación que hay para este tiempo siempre una comunicación muy permanente. ¿Dónde están tus hijos? Bueno, hay uno de ellos que está estudiando en nuestra universidad en Argentina. Ya esperamos que pronto pueda ya salir, anhelamos que eso sea. Nuestra hija del medio, bueno, nuestro hijo mayor es Kevin, nuestra hija del medio es Sally, casada el año pasado, en el mes de octubre, viviendo en Temuco, y nuestra hija menor en los Estados Unidos, también el año pasado terminó sus estudios, se casó y se nos fue. Ah, ya. Entonces, bueno, te va a poder viajar entonces, ir a visitar a los hijos. Claro, tomémoslo por el lado positivo, claro, ¿verdad? Exacto. Es una nueva experiencia. Es la experiencia. Es así. Yo me imagino que varias personas que están escuchándonos están viviendo la misma experiencia. Han ido a decir, yo lo viví ya hace 4 años atrás. Son etapas que son parte de la vida. Sí. Pero uno tiene que aprender ahora a experimentar esta otra nueva convivencia con su esposa, como pero, antes que viniera los hijos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero de una madurez, de otra perspectiva de la vida. Sí, bueno, la vida responde a principios, ¿verdad? A momentos. El matrimonio comienza solo y finalmente, ¿verdad?, llegan los hijos, pero termina solo. Pero vienen los nietos. Pero vienen los nietos, así que no. Esperamos que luego se pongan en campaña. Exactamente. Alguien por ahí sabe lo que estoy hablando. De lo que muy bien. Bueno, Germán, ¿se está correcto confesarse a una persona, a un hombre? Bueno, desde el punto... A un líder religioso, a un pastor, un ministro, un obispo. Bueno, desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que Dios nos enseña, nuestras confesiones, que son actos enteramente privados, por cierto, deben ser a Él. Pero no podemos desconocer, ¿verdad?, que en el intento de poder corregir ciertos actos, ¿verdad?, de nuestra vida, todos de una u otra forma buscamos a alguien. Pero como pastor siempre, ¿verdad?, digo, bueno, y esa es nuestra experiencia, Patricio, siempre invitar que la persona en primer lugar tenga su momento ¿con quién? Con el Señor. Por lo tanto, el resto simplemente responde a ese acto de ternura, en el cual, ¿verdad?, la persona puede entender que siempre va a haber alguien para poder ser, la persona, no digo idónea, pero dispuesta a ayudarle frente a su tema. Pero la confesión como tal solo responde en la relación persona creyente con Dios. ¿Y cuál puede ser la diferencia que una persona que tenga una gran angustia por algo que pasó, que vivió y experimentó, vaya a un psiquiatra y le confiese y le cuente toda su vida y lo haga en una cámara de oración, por ejemplo, a Dios? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que el primer acto obviamente responde, ¿verdad?, a que la persona busca al Señor en su necesidad. El segundo tiene que ver con esa ayuda profesional que la persona va a recibir. Va a precisar probablemente un psicólogo, va a precisar probablemente un psiquiatra. No porque en Dios no encontró la respuesta, no. Porque de acuerdo a la patología de la persona, ¿verdad?, esta va a precisar de cierta ayuda profesional. El profesional va a recetar algunos medicamentos que finalmente va a ayudar al individuo, a la persona como tal, para que pueda recuperar sus equilibrios, ¿verdad? pero es un tipo de ayuda orientada en el término, diríamos, profesional. Pero eso es cuando hace alguna cosa que está incorrecta, pero ¿qué pasa cuando hay una situación de pecado de fondo, sí, cierto? Sí. Porque el verdadero arrepentimiento, por lo que tú mencionabas antes, es una tristeza, sí, es una condición de decir yo soy un pecador, con mi vida, con mis actos, ofendo a Dios. Sí. ¿Cierto? Ahí hay una, me imagino, tiene que haber una notable diferencia. No estamos diciendo de que uno no puede ir a un psiquiatra, a un psicólogo para desahogarse situaciones, preocupaciones. Sí. Uh-huh. Pero la diferencia notable tiene que estar en una relación espiritual. Correcto. Puede incluso no necesitar la otra parte si la parte espiritual es profunda. Sí, ¿o no? Sí. Creo que nosotros, ¿verdad?, como pastores, obviamente, lo primero es guiar a la persona a Cristo, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad nos lleva a orientar bien a la persona para buscar la ayuda idónea, pronta, que la persona en cuestión requiere para salir del estado en el cual está. Y del punto de vista religioso, ¿cuál sería el problema de la doctrina de la confesión? Bueno, una denominación religiosa. Nosotros simplemente, ¿verdad?, no creemos en el tema de que las personas tienen que confesarse, ¿verdad?, a un mortal. Por eso reitero, inmediatamente orientamos a la persona que, en primer lugar, busque al Señor. En primer lugar. Pero luego podemos nosotros también ayudarle a buscar, diríamos, la solución de su situación, donde podemos, reitero, orientar con quiénes son la competencia para que él pueda salir de su estado. Puede ser que en algún momento veíamos como reñido, ¿cómo es posible que un cristiano, por ejemplo, desarrolle estrés? Patricio, tenemos que ser muy honestos en admitir que en algún momento probablemente pensábamos que alguien que acudía a un profesional en esta área es que estaba desconociendo, ¿verdad?, el poder de Dios. No, lo que en este momento estamos haciendo no es una contradicción. La persona es presentada al Señor, pero al mismo tiempo se provee, reitero, de la ayuda, ¿verdad?, profesional, para que ella pueda salir de su situación. Pero uno puede entender, por ejemplo, que una persona cristiana que vive Dios, que vive en Dios, que confía en Dios, uh-huh, pase por experiencias de esta naturaleza, como estar estresada o estar con... Antes se llamaba Sulmenach, le ponían el nombre. Sí, correcto. ¿Es compatible? ¿Tú dices que es posible? Bueno, la verdad es que no estoy hablando... ¿Será una carencia espiritual? Yo simplemente creo que cuando nos desconectamos del Señor, cuando nos soltamos de Él, estamos en un campo muy... en un área muy abierta, en la cual pueden, diríamos, desarrollarse muchas situaciones en nuestra vida. Pero mira... Cuando una persona tiene una constante con el Señor, pueden provocarse un sinnúmero de situaciones, y la persona se mantiene pero firme, fuerte. Pero de pronto también puede ocurrir que se establezca algún quiebre. Por ejemplo, en el caso nuestro como pastores. Alguien me decía, pastor, todo el mundo va donde usted, con un problema, con otro. Y yo quiero preguntarle, pastor, ¿y usted a quién acude? ¿Usted tiene un psiquiatra? ¿Tiene un psicólogo? ¿Quién vela por usted? Bueno, ¿otro pastor? Sí, la pregunta es interesante, ¿verdad? Y claro... O por lo menos debería haber otro pastor. Sí, es aquí donde en primer lugar buscamos la fuente verdadera de refugio, que es el Señor. Pero bien, la confesión tiene que ver mayormente con aquellos actos impropios que de pronto cometemos. Básicamente la confesión está orientada en esa dirección, cuando hay, por ejemplo, pecado, cuando hay ciertas cosas que son reñidas con nuestras convicciones, bueno, allí tiene que haber confesión, ¿te fijas? Puede ser que en algún momento estamos confundiendo todo esto con otros planos del diario vivir, pero la confesión tiene, o finalmente, ¿verdad?, apunta precisamente a esta situación. Cuando tú hablabas de esto de la depresión, me acordaba del caso de Elías, después que hizo el gran acto ahí en el Monte Carmelo, ajá, de la manifestación de Dios, y la reina le dijo que lo iba a matar, y dice, él se quería, pidió que el Señor lo matara. Sí, sí. Esto es un estado depresivo tremendo. Sí. También el caso de Jonás, cuando fue a predicar a Nínive y el Señor no respondió, se enojó, entró una depresión también ahí. Sí. Vale decir, los hijos de Dios no están ajenos a este tipo de experiencias. Sin embargo, quiero pensar de que la relación con Dios hace que desde el otro punto, del otro plano espiritual, la persona esté en paz con Dios. Así es. Puede estar viviendo ciertas experiencias que son producto del diario vivir, de la contingencia, del tiempo en que vivimos. Pero la otra cosa es realmente estar en paz de una vida con el Señor. Así es. Que me parece que eso es lo más importante. Mira, es interesante, Patricio, porque en estos dos actos que tú señalas, tanto el de Elías como el de Jonás, en ambos Dios obviamente toma iniciativa. Elías, frente a esa situación, ¿verdad?, él simplemente busca un lugar de refugio a 2,000 y tantos metros de altura, en una cueva. Allí, ¿verdad?, estaba él no solamente queriendo ocultar su situación, sino que al mismo tiempo aterrado por lo que pudiera haber acontecido con él. Pero qué increíble. Dios allí lo va a buscar y le pregunta, Elías, ¿y qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? Y inmediatamente, ¿verdad?, Dios le da todo lo que él necesita. En el caso de Jonás, exactamente lo mismo. Provee un gran pez, ¿verdad?, lo toma, y finalmente vemos a un Jonás completamente liberado. Pero yendo particularmente lo que es nuestra experiencia, Patricio, mira, diríamos el flagelo más enorme que en este momento nosotros tenemos tiene que ver con el individuo. Tiene que ver con los problemas que confronta cada día. Creo que hoy en día estamos confrontando una sociedad que cada día está más y más enferma. Y por lo tanto esta sociedad, pero con urgencia precisa del gran médico, que en este caso es nuestro Dios. Mira, a mí no me deja impresionar, no sé, ¿tuviste tú la oportunidad de ver una serie para la Semana Santa? Yo la vi mucho después, se llama La Biblia, por National Geographic. Sí. Y hay una escena de uno de los capítulos cuando Samuel le dice a Saúl que él ya no tiene más la aprobación de Dios. Uh-huh. Encuentro extraordinario la forma como el director de esa serie presenta a Saúl, ¿cierto? Y cuando yo observé la película, no pude dejar de pensar en qué momento a lo mejor, si no tengo el debido cuidado, puedo tener la misma experiencia. Porque Saúl después siguió reinando varios años más. Así es. Pero sin la aprobación de Dios. Sí, sí. En otras palabras, hay como una realidad de que puede haber una falsa confesión. Sí. Puede haber un falso arrepentimiento y uno estar viviendo una vida muy lejos de Dios, pensando que está viviéndola muy cerca de Dios. Sí. Y eso se repite en el caso de Faraón, por ejemplo. Cuando uh-huh. Faraón se arrepiente, pero se arrepiente por las consecuencias de todo lo que ocurrió con la nación después, sí, de las plagas. Correcto. Ya te mencioné el caso de Saúl. Y tenemos varios otros casos en la Biblia donde el arrepentimiento viene como consecuencia de consecuencias negativas que vinieron o por la desaprobación directamente de Dios. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál es el arrepentimiento ideal? Bueno, nosotros obviamente frente a este tema también tenemos una sanción. Muchos en aquel día dirán, Señor, no hicimos esto en tu nombre, aquello, lo demás. ¿Y cuál será la respuesta, verdad, de él? Nunca os conocí. ¿Cómo puede darse eso? Sí, yo creo que en este momento nosotros como individuo trabajamos muy fuertemente, Patricio, y yo creo que nuestros verdad televidentes van a estar también en concordancia con aquello, en acuerdo. Trabajamos más por lo temporal que por lo que es eterno. Luchamos, corremos por esta vida. Y cada día la vida nos está, proveyendo, pareciera ser, más dificultades, en las cuales obviamente estamos tan insertos que nos olvidamos de aquello que es más importante. Estamos corriendo solamente por lo urgente, dejando de lado, ¿verdad?, lo importante. Es sumamente, valioso el que nosotros podamos concordar con lo siguiente. Necesitamos cada día del Señor. Y cada vez que confesamos nuestros actos, el resultado de ellos son enormes bendiciones para que nosotros podamos seguir creciendo en el amor de Dios. ¿Tiene poder sanador la confesión? Por supuesto, es así. Es así. Un poder extraordinario que permite, más que cuando uno va a un psicólogo, un psiquiatra, uno tiene la paz que viene de Dios, ¿no es cierto? Así es. Me parece, amigos, que nosotros, aunque probablemente no podemos profundizar en este corto tiempo estos dos conceptos que son tan fundamentales en la vida espiritual, pero sin lugar a dudas que cuando uno confiesa sus pecados a Dios, por ser la confesión y el arrepentimiento un don que viene del Espíritu Santo, eso produce en la vida de cada individuo, de cada persona, un poder sanador, santificador para la vida eterna. Queremos agradecerle que usted estuvo con nosotros hoy día en este programa. Queremos agradecer al Pastor Germán por su tiempo, su disposición a estar con nosotros y vertirnos sus interesantes ideas, sus aportes. Y esperamos encontrarnos nuevamente en otro programa de Lecciones de la Biblia. Sigan compañía en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.